gloria llegó un pastor a llamar. Y San Pedro emocionado las abrió de par en par. ¿De dónde es usted, señora? De Sevilla, casi nada, andaluza y española, gitana, situna. Me llamo Pastora Imperio, Pastora Imperio, pa' lo que guste mandar. Tenía los ojos verdes y los tengo que la mar. Por mucho que rice el rizo, verde que verde será. Y usted que vende, que quiere, que sabe hacer, pues verá. Se llevar una mantilla y una bata armidona, y moviendo los pinreles, nunca perdió el compás. Dicen que si soy antigua de una España trasnochada, y yo me río lo mío de eso de la antigüedad, porque levanto los brazos y me pongo revelar, diciendo por lo vaín y al que lo quiera escuchar. Como la girarda pura, pastora no tiene edad. Como la torre del oro y el palacio de San Telmo, pastora no tiene edad. Porque perdí los papeles en una juerga real. Entre Isabel y Fernando en la Granada Imperial, y no hay taco de hermanaque que lo pueda demostrar. ¡Ea que no! ¡Ea que no! ¡Que pastora, pastora, pastora, pastora imperio! Ni quiere ni tiene edad. ¡Que pastora, pastora!